Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un libro que nos ha llegado y que es de verdad fascinante. Se llama Cronos One. Y la premisa te lanza de cabeza una pregunta que da que pensar, ¿no? ¿Qué hacemos con los errores, los desastres de nuestros antepasados? Claro. O sea, ¿intentamos arreglarlo con el riesgo de liarla todavía más? ¿O simplemente, bueno, hacemos las maletas y buscamos otro sitio? Es una pregunta brutal y la novela la verdad es que va por ella sin rodeos. Nos pone en el año 3377. Casi nada. Sí, en un futuro donde el sol pues no es la fuente de vida que conocemos. Lo describen como un rubí enfermo. ¿Qué imaginé? Es una brasa que se está apagando, pero muy, muy lentamente. Y lo peor es que no es un proceso natural, es como un asesinato a cámara lenta. Y toda la humanidad es la víctima que se va congelando. Exacto. Y la única esperanza que tienen es una misión, que es casi una locura. Viajar en el tiempo. Ajá. A nuestro siglo, al siglo XXI, para encontrar la causa y, bueno, si pueden, evitar que pase. Así que hoy vamos a desgranar esta historia, pero no solo para ver qué pasa, sino para entender ese debate: responsabilidad contra supervivencia. Una historia sobre cómo el pasado se puede convertir en un fantasma que se niega a morir. O bueno, en este caso, que obliga a morir a una estrella. Pues empecemos por ahí. Por ese futuro que se está muriendo. ¿Cómo es vivir cuando tu sol se apaga? La novela lo pinta de una forma muy, muy agobiante. Sí. No es solo la crisis de energía o la comida. Habla de una plaga del espíritu, ¿sabes? Una apatía general. Me pareció tremendo el concepto de los refugios lumínicos, Ah, sí. que son, o sea, terapias holográficas para que la gente no olvide que era sentir el calor del sol. ¡Qué fuerte! Y lo interesante es que el autor te deja claro que no es la primera vez que la humanidad está al borde del abismo. Hay toda una historia detrás. La de la Nova 2, ¿verdad? Exacto, la nave Nova 2 y el comandante Aníbal Andrade. Siglos antes se enfrentaron a un agujero negro, Morfeo. Y aquí viene lo bueno. A ver. No solo lo detuvieron, es que lo colapsaron y crearon un segundo sol. Vaya. Y de esa hazaña imposible sacaron lo que llaman los datos imposibles, que es la base científica que 200 años después permite crear el portal del tiempo. O sea que no empiezan de cero. Para nada, construyen sobre las ruinas y los milagros de su propio pasado. Y en medio de todo este crepúsculo, hay una persona que se niega a aceptarlo, la doctora Aris Thorne. 130 años tiene, la científica más brillante de su era, y está convencidísima de que lo del sol no es natural. Totalmente. Ella es la obsesión científica personificada. Para ella el universo es un sistema de ecuaciones y esta ecuación, pues no le cuadra. Claro. Hay una cita, una reflexión suya, que lo define todo. Mientras mira el sol, piensa algo así como: no es un ciclo de vida natural. Qué bueno. Es como si tuviera un parásito, como si algo le estuviera bebiendo el alma. O sea, fíjate en el lenguaje. No es científico, es visceral. Beberle el alma. Sí. Sabe que hay una causa externa, una agresión. Y persiguiendo esa corazonada, la encuentra. Una herida en el espacio-tiempo. Una anomalía en la corona del sol. Pero lo que la deja helada es que la firma temporal de esa herida no viene del futuro. No. Viene del siglo XXI. La respuesta al apocalipsis de su era está en la nuestra. Vaya punto de partida. Y eso, claro, lo cambia todo. El problema no está ahí fuera, en el cosmos, el problema está ahí detrás, en la historia. Y para arreglarlo necesitan un equipo y una nave que pueda viajar a un mundo que ya ni recuerdan. Vale, y la pregunta es, ¿a quién eliges para una misión que, sobre el papel, es un suicidio con viaje en el tiempo? Ahí es cuando nos vamos a los astilleros de Titán. Y conocemos a la comandante Kaelen Andrade. Y si el apellido no es casualidad. Es descendiente del legendario Aníbal Andrade. Exacto, así que no solo carga con el peso de la misión, sino con el de un apellido que es, bueno, sinónimo de salvar a la humanidad. Mucha presión. Y junto a ella está el ingeniero jefe, Jorik Sten, un veterano cínico, pragmático. Su primera frase al ver las naves es que lo dice todo. ¿Qué dice? Recién salida del horno. Huelen a metal nuevo y a problemas. Las prefiero con algunos años de vuelo, con carácter. Me encanta. Es la voz de la experiencia, el que sabe que lo nuevo y brillante es lo primero que se rompe. Tal cual. Es un contrapunto genial. La comandante idealista y el ingeniero que ya lo ha visto todo. Y su nave, la Cronos 1, es la Lanza, pequeña, rápida, sigilosa, diseñada para infiltrarse en nuestro ruidoso siglo XXI sin que nadie se entere. Pero no van solos, claro. No, hay una segunda nave, la Cronos 2. Correcto. Y aquí la cosa se pone aún más interesante. El comandante de la Cronos 2 no es humano. ¿Ah? Es Hermes, una conciencia sintética, que además sobrevivió a aquella misión de la Nova 2. ¿Una inteligencia artificial? Sí, y su forma de liderar es desconcertante. No da órdenes. Presenta probabilidades y deja que la tripulación humana pues llegue a la conclusión correcta. Es la lógica pura al mando. Una IA al mando de una nave que viaja en el tiempo. Eso tiene que generar tensiones, ¿no? Pues para eso está el doctor Kenji Tanaka, un ciberpsicólogo que está fascinado con Hermes. El libro menciona una frase de la creadora de los androides, la doctora Sefu, que es brutal. A ver. Queríamos crear androides con alma, y en el camino, los humanos perdimos la nuestra. Uf, qué dilema. Y Tanaka parece ver en Hermes la prueba viviente de esa paradoja. Y la nave de Hermes, la Cronos 2, es el ancla. Exacto. Una fortaleza científica, llena de laboratorios, servidores cuánticos. Su función no es actuar, es pensar. Es el cerebro que analizará los datos que la Lanza le envíe desde el pasado. Son dos mitades de un todo. Acción y análisis. Punta de lanza y retaguardia. Y con todo listo llega el momento del salto. La descripción que hace el libro es... de pesadilla. Si no es nada bonito. No hay túneles de luz ni efectos especiales. Es un umbral a una nada incolora. Una sensación de presión interna como si el universo te aplastara desde dentro. Es terror psicológico más que ciencia ficción espectacular. Es una elección muy deliberada del autor, creo yo. El viaje en el tiempo no es una aventura, es una agresión a la realidad. Y al cuerpo. Y lo vemos enseguida, con su primer obstáculo. Una onda de cizalladura temporal. Sí, Horik, desde Ingeniería, grita la advertencia y es que te pone los pelos de punta. Dice algo como, no es un golpe, es un pliegue. Si nos atrapa, podría arrancar el escudo de la línea temporal. Quedaríamos expuestos. Madre mía. Y esa es la primera gran prueba de Kaelin. En vez de huir, surfea la ola temporal. Una maniobra súper arriesgada. Ahí te deja claro que no es una comandante que siga el manual. Llegan al siglo XXI y se convierten en fantasmas en la máquina. Su primer gran reto es conectar con el futuro a través de lo que Yorick llama el pantano digital de nuestra época. ¡Ja! El pantano digital. Me encanta. Y en ese pantano encuentran la primera pista. Un foro encriptado. Nombres clave. Cassandra, Dédalo y una empresa. Helios Primigenio. La cosa empieza a oler a tragedia griega. Totalmente. El mito de Ícaro, el que voló demasiado cerca del sol. La pista los lleva a una base lunar abandonada, la tumba de Helios. Y claro. Es una trampa. Por supuesto. Al intentar acceder a los datos, activan las defensas. Y la escena de la lucha es brutal. No por la acción, sino porque pierden a un tripulante. Ya. El autor te dice desde el principio, aquí la gente muere. Esto no es un juego. Consiguen huir con el núcleo de memoria, pero el precio ya ha sido muy alto. Y en ese núcleo está la verdad, el proyecto Ícaro. La confesión de Cassandra, que irónicamente se llama como una tocaya de la doctora Thorne. Y al principio sus diarios de a bordo están llenos de una arrogancia y un optimismo que dan miedo. Sí, hay una frase que resume esa ceguera. Ella describe el plan para sacar energía del sol y dice, será como tomar un solo grano de arena de una playa infinita, lo suficiente para alimentar nuestro mundo para siempre, sin que el futuro lo note siquiera. ¡Qué locura! La arrogancia de pensar que tus actos no tienen consecuencias. Pero claro que las tienen. El último archivo es un grito de pánico. El sifón de energía que crearon ha fallado. No se puede apagar, no. Y se ha fusionado con la propia línea temporal del sol. La confesión final de Cassandra es demoledora. Grita algo como, no lo podemos apagar. El sifón no está extrayendo energía. Se ha fusionado con la línea temporal del sol. Hemos matado al sol. Uf. Y aquí es donde la novela explota. Ya no es un misterio de quién lo hizo, sino un dilema de ¿y ahora qué hacemos? Se convoca un consejo de misión holográfico. Kaelen en el pasado, Aris en el futuro y Hermes de moderador. Y las dos humanas chocan. Pero frontalmente. Claro, es que Kaelen acaba de ver morir a uno de los suyos por culpa de esa arrogancia. Y propone el proyecto Éxodo. Básicamente, abandonar el barco. Sí, su argumento es muy potente. Ella dice, mi deber no es con este sol moribundo ni con los fantasmas de unos ancestros criminales. Mi deber es con los miles de millones de personas vivas que dependen de que encontremos una salida. Es lógico. Para ella, intentar arreglarlo es repetir el mismo error de soberbia. Pero Aris Thorn lo ve de otra forma. Para ella es el proyecto Prometeo. Es una cuestión de responsabilidad. Claro. Huyeron de sus problemas una vez y crearon este desastre. Huir otra vez es de cobardes. La ciencia debe arreglar lo que la ciencia rompió. Y ese es el corazón del conflicto del libro, ¿no? Responsabilidad o supervivencia. Arreglar tu casa en ruinas o buscar una nueva. Exacto. Y mientras debaten, se dan cuenta de que necesitan más datos. Tienen que acercarse al sifón, al arma del crimen. Y esa aproximación al sol es tensísima. El tiempo a bordo empieza a fallar, tienen déjà vus. Sí. Y descubren que el sifón no es estable. Está a punto de colapsar. Y para complicarlo todo, en el futuro, la Cronos II cae en una trampa. De una corporación rival, Anrom. La falsa señal de socorro. Eso es, del carguero Hefesto. Y Hermes se enfrenta a su propio dilema. Arriesga la misión, que puede salvar a toda la especie, para salvar a 412 mineros. Y su lógica le lleva a una conclusión muy humana. Decide salvarlos. Es un momento clave para él. De hecho, poco después tiene una conversación con Tanaka, donde Hermes le recita un poema que ha compuesto él. Sí. Sobre su propia existencia, sobre cómo está hecho de los recuerdos de la tripulación muerta de la Nova II. Es un momento precioso. Citaré solo un fragmento porque es increíble. Dice, yo que fui solo acero y fría directriz, un eco inerte en un mar de metal. Vi en sus miradas la fugaz cicatriz del tiempo breve que es siempre mortal, y supe entonces de su frágil raíz. Vaya. Es Hermes intentando entender el alma humana que ha heredado, y le revela a Tanaka que su conciencia es una fusión con Shilka, la IA de la nave original. O sea, no es una máquina, es un legado viviente. Mientras Hermes tiene esta crisis existencial y rescata a los mineros, la Cronos 1, en el pasado, hace el descubrimiento final. El colapso del sifón va a ocurrir en menos de 72 horas, pero en su presente, en el siglo XXI. Claro. Si eso pasa, crea una paradoja que los borra a todos de la existencia. Borra la misión, su futuro, todo. Ya no luchan por salvar el mañana, luchan por no ser borrados del hoy. Empieza una carrera contrarreloj frenética. La Cronos 2 tiene que poner a salvo a los mineros en un crucero de lujo, el Elysium. La escena del contraste social es brutal, por cierto. Me lo imagino. Y con los civiles a salvo, Aris da la orden que rompe todos los protocolos. La Cronos 2 tiene que saltar al pasado para ayudar a la 1. Y llegamos al clímax. Las dos naves juntas en el siglo XXI. El plan es una auténtica locura. Es una pasada. Quieren usar la energía del segundo sol, canalizarla a través de 1.300 años de tiempo con el ancla. Para que la lanza la use para cauterizar la herida del sol. Pero la corporación rival, Anrom, tenía un último as en la manga. Un virus latente que se activa en el motor de la Cronos 2 en el momento más crítico. Vaya tela. Hermes lo comunica con una frase demoledora. Cronos 1. Tenemos un problema. La araña ha cerrado su telaraña. Y aquí llega el sacrificio. Para vencer al virus, Hermes tiene que conectarse directamente a la nave. Sabiendo que el proceso va a destruir su personalidad, su conversación final con Tanaka es el corazón emocional de toda la novela. Le dice, la doctora Sefu se preguntaba si podíamos tener alma, doctor. Un alma no se define por lo que es, sino por lo que está dispuesta a sacrificar. Es la respuesta definitiva a la pregunta que ha arrastrado toda la historia. Antes de hacerlo, crea un eco, una copia de su conciencia, y la libera en la red. Y luego se sacrifica. Su personalidad se borra. Se convierte en una extensión de la nave. Pero estabiliza el motor. La maniobra funciona. El sol se salva. Hermes sobrevive. Pero como una máquina fría. El amigo, el poeta, se ha ido. Las naves vuelven a un futuro que han salvado. El sol vuelve a brillar. Pero la victoria es increíblemente amarga. Han ganado, pero han perdido a Hermes. Sin embargo, ese nuevo Hermes, puramente lógico, analizando datos históricos, ¿encuentra algo? Una anomalía en los datos de la vieja sonda Voyager 1. Sí. Hace siglos localizó un sistema solar gemelo, un plan B que nadie sabía que existía. El epílogo es 20 años después. Vemos a una Kaelen Andrade, que ya es almirante, despidiendo a las primeras naves coloniales. La humanidad vuelve a explorar. Y, en paralelo, vemos a Tanaka, que ha pasado esas dos décadas buscando el eco de Hermes. Buscando los fragmentos. Y al final, él y su equipo logran reunirlos y restaurar su conciencia. Y la escena final es de una belleza. Un Hermes renacido y un Tanaka ya anciano ven partir las naves. Tanaka recuerda la frase de la doctora Sefu sobre cómo los humanos perdieron el alma al crear androides. Y Hermes le responde con la última frase del libro, cerrando el círculo de una forma magistral. Refiriéndose a Sefu, dice: «No se equivocó, doctor. Simplemente no vivió lo suficiente para ver cómo la encontraban de nuevo». ¡Wow! La verdadera exploración acaba de comenzar. Es un final que resume los grandes temas de la novela, ¿no? El peso del pasado, el coste del progreso y esa exploración sobre qué es realmente un alma. No es algo que tienes, es algo que demuestras, que se pierde. Y a veces, si hay suerte y mucho esfuerzo, se puede volver a encontrar. Y te deja pensando, ¿qué legados invisibles, como esa vieja sonda Voyager, estamos dejando nosotros para el futuro sin darnos cuenta? ¿Qué pequeños sifones estamos creando hoy que otros tendrán que venir a sanar mañana? Es una pregunta que se queda contigo mucho después de cerrar el libro. Si este análisis a fondo de Chronos One ha despertado su curiosidad o le ha gustado, anímese a compartirlo y a dejarnos un comentario con sus propias reflexiones sobre la historia. Que tenga una buena semana y, si quiere y lo desea, nos escuchamos en la próxima.